possa esibire alcune equivalente fisico. Inspira abrando brazos en el cielo, aleteos en el aire, destapado. Allí, en la cornisa miniatura, un ángel de agua y un extraño, una extraña mariposa arriesgada. Contagiada por la inmensa salud azul de una mirada, de cualquier mirada, reflejos en los ojos, un mandala. Así que en alegres temerosos, a un vuelo de alas encantadas, alas nuevas que hacen que el ángel, el extraño, dibujen una boca en la luna derramada, mariposa dobleada de tu aire en el viento, ángel extraño, en nuestra breve mirada. Mariposa de riesgo, revelada por un ángel de agua y un extraño que dibuja en una luna en la boca enamorada.